Dice el Señor: pueblo mío, ¿me amas? Guarda mis mandamientos, porque yo te amo, pueblo mío, dice el Señor. Por eso hoy te digo: recibe, recibe mi bendición, la temprana y la tardía. No temas de lo que vean tus ojos, ni de lo que oigan tus oídos, porque yo estoy contigo. Ninguna plaga tocará tu morada. Yo te guardaré en el hueco de tu mano. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. No dudes de mí, solamente cree en mi palabra. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Quiero hablarles un poquito acerca de la persona que escribe. Claro que el Espíritu Santo le inspira. Sabemos que toda palabra de Dios es inspirada por Dios para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñar. Pero de lo que habla aquí este hombre, que es el apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de los Corintios, nosotros entendemos a través de la palabra que tenía un trasfondo él como una persona de una madre que era griega y se crió entre ellos, ¿verdad? Con una cultura griega, pero también con una cultura judía, por cuanto su padre era judío, pero tenía una gran influencia de los griegos. Y de esta manera, pues él estuvo durante algún tiempo siendo instruido por la cultura griega, aunque influenciado espiritualmente por la cultura hebrea o la judía. Y cuando él habla acerca, hermanos, de algunas cosas que tiene el trasfondo griego, como aquí sucede en el versículo 24, en el 9:24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros a una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice aquí el apóstol Pablo que, haciendo la referencia acerca de la vida cristiana, comparándola con la vida, hermanos, de un atleta. Él hablando acerca de que la vida cristiana es como una carrera, y como una carrera no solamente de correr, sino una carrera, hermanos, larga y con obstáculos, donde se pone a lo mejor más emocionante, donde a lo mejor se pone más difícil, y que no todos van a llegar al final. Pero dice la palabra del Señor que nosotros como iglesia del Señor tenemos que correr la carrera de tal manera que obtengamos el premio. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo la palabra, que nosotros corramos esta carrera que se llama cristianismo, que nosotros hemos conocido la palabra de Dios y que nosotros corramos esta carrera. Ahora, mucha gente, hermanos, le cuesta a lo mejor trabajo el pensar que tiene que correr. ¿Alguna vez usted corrió, aunque sea en el maratón de la escuela? ¿No? ¿Y si ganó o no? ¿Sí? Algunos sí y algunos no, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que esto es como una carrera, hermanos, que vamos a empezar. Ahora, dentro del camino del Señor, ¿cuántos sabemos que la vida del cristiano no es fácil? ¿Usted sabe eso? La vida del cristiano no es fácil. Nosotros hablábamos acerca de que mucha gente ha pensado que el cristianismo es fácil y que piensan que uno va a ganar así de fácil. Ahora, nosotros tenemos algo, hermanos, tenemos un enemigo que se nos ha puesto a propósito para que nosotros a lo mejor no lleguemos a esa carrera. Dentro de la carrera hay obstáculos en nuestras vidas y no todos llegan. A lo mejor muchos empiezan emocionados, ¿verdad? ¿Cuántos empezaron emocionados en el cristianismo? A ver, ¿cuántos de aquí están? ¿Empezaron emocionados? Uy, los demás no se han emocionado todavía, ¿no? Usted tiene que emocionarse. Yo veía algo, mis hijos están practicando un deporte, ellos tuvieron que combatir a mí me llamaba la atención porque, hermanos, enfrentarte con tu adversario muchas veces te da miedo, te da temor. Yo les platicaba a mis hijos, mire, muchos de nosotros tenemos miedos a pelearnos. ¿Sabe que la Biblia habla de peleas? ¿Sí o no? Y Dios nos habla de una pelea también espiritual, pero muchas veces el hecho de pelearte con alguien te da miedo. Y yo les decía a mis hijos, mira, al principio al enfrentarte con tu agresor, tú vas a sentir miedo, pero cuando vas siguiendo enfrentándote, pues se te empieza a quitar. Ahora, llega el momento, ¿no, Eliezer? Eliezer es cinta azul en taekwondo. Llega el momento en que llegas a controlar la adrenalina. O sea, tu cuerpo empieza como a adormecerse cuando estás peleando, ¿verdad? Y de repente no sientes los golpes cuando estás peleando. Pero cuando has pasado el tiempo de vencer los temores, entonces empiezas a aprender a cómo golpear y tratar de derribar a tu adversario. Y eso es lo que yo les decía a mis hijos, tú vas a tener miedo y vas a sentir pánico, pero cuando tú empieces a controlar esto, entonces vas a poder derribar a tu adversario. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sabe? Que nosotros tenemos que aprender a pelear. Y muchas veces, hermano, ¿a cuántos nos da miedo pelear con el enemigo? ¿Les da miedo? Ahora, ¿sabe una de las cosas que Dios dice en su palabra que nosotros somos ya vencedores? Mira, antes de que empiece la pelea, Dios ya sabe quién va a ganar. ¿Cierto o no? Dios dijo que tú y yo somos más que vencedores. Ahí en Romanos 8:28 dice que somos más que vencedores y que todas las cosas que están en nuestro camino, en nuestra vida, ¿qué dice la palabra? Que nos van a ayudar ¿para qué? Para bien. Todas las cosas que nos puedan acontecer a usted y a mí, dice el Señor, todo eso te va a ayudar para bien, aunque usted no lo crea. Ahora, el peligro está en que cuando nosotros empezamos en esa carrera, muchos de nosotros, hermanos, vamos a desistir de esa carrera. ¿Cuánta gente no empieza en el maratón? No, un montón. Algunos nomás se apuntan porque les den una playera y un número, ¿sí o no? Hay gente que nunca ha corrido, que no le gusta correr, pero dice, voy a ver qué pasa, ¿verdad? Y se avienta ahí a las carreras y usted ve un montón de gente que empieza en el maratón. Ahora, hay gente que a lo mejor dijo, pues a ver qué se siente, a ver qué pasa, y se aventó, pero no tienen, hermanos, el conocimiento ni el entrenamiento para ganar una batalla ni una carrera. Ahora esa gente solamente va a empezar ahí como a los 3 minutos, se van a cansar y se van a salir de la pista, ¿sí o no? Hay mucha gente, como dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos van a venir a Cristo y van a decir, no, que sí, sigo, pero bueno, entraste ya. Cuando usted aceptó a Jesús y reconoció a Jesucristo como su Señor, usted entra a una carrera. Ya le pusieron su número, espero que no sea el 666, ¿verdad? Pero le pusieron su número y empezó ahí en la carrera. Órale, empiezas y empiezan a correr, ¿verdad? No sé si tengas una de las imágenes, ¿verdad? Bien, vemos, hermanos, que mucha gente empieza ahí en la carrera. No, esa quítala, ¿eh? Esa. Muchos empiezan a correr, ¿verdad? Y entonces empiezan ahí Hermanos, luego se ve que es una persona como yo, entrenada y está preparada, tiene técnica, ¿verdad? Tiene estilo, ¿verdad? Para correr, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y empieza a correr la carrera, ¿verdad? Ahora, cuando empieza, hermanos, él a caminar y a esforzarse, algo sucede en el cuerpo, que viene un cansancio. Empiezas a sufrir un cansancio y empiezas a sentir el deseo de que tu cuerpo te dice, ya párale. Pero hay una pasión, hermanos, quiero decirle que corre algo como una adrenalina dentro de nuestro cuerpo cuando empezamos a correr. Y uno dice, quiero llegar a la meta. Eso tiene que estar en su mente. ¿Sabe que en nuestra mente tiene que estar, hermanos, el deseo de terminar la carrera? ¿Sí o no? Ahora, Satanás sabe que usted quiere terminar la carrera. Pero hay muchos que dicen, yo creo que yo no voy a llegar a la carrera. Yo creo que yo no voy a terminar. Yo hasta donde llegue. Y Dios dice, no. Tú necesitas tener en tu mente que vas a terminar esta carrera. ¿Cuántos van a estar en el cielo? Usted fue llamado para estar en el cielo, no para estar en el infierno. ¿Sí o no? Para eso fue llamado usted, para estar con el Señor. Esa es nuestra meta. Ahora, mientras nosotros corremos en esta vida, hermano, definitivamente dice la palabra que nosotros tenemos que tener ese pensamiento de que si yo corro, es de tal manera que yo voy a ganar. ¿Se acuerda lo que dijeron los atletas mexicanos cuando se fueron a las Olimpiadas? Muchos de ellos los entrevistaban y decían, ¿Qué has pensado de la carrera que tuviste? Claro que no ganaron. Yo no venía a ganar. Yo solamente venía a romper las marcas. Y uno dice, si ibas a romper las marcas, ¿para qué fuiste entonces? No era el plan de que si estás compitiendo es porque vas con la idea de que vas a ganar. ¿Sí o no? Cuando nosotros entramos, hermanos, a un equipo de fútbol o de básquetbol o de algo, tenemos que ir con la idea de que vamos a ganar. Si usted tiene la idea de que va a perder, entonces no juegue. Yo le platicaba ahí en el trabajo, luego nos echamos ahí un partidito, ¿no? Después de trabajar, no en el trabajo, ¿eh? Y alguien dice, vamos a jugar de a 20 pesos. Y pues órale pues, de a 20 pesos para que se ponga más interesante esto, ¿no? Hay un premio a que ganar y no es malo, quiero decirles. Pero no era los 20 pesos, sino que la situación se ponía más interesante, ¿verdad? Pero uno de mis compañeros me dice, tengo un problema. ¿Cuál problema? Es que no tengo cambio para pagarles. Todavía no empezamos a jugar y ya estás pensando perder. Cámbiate de equipo, le dije, vete para el otro equipo. Todavía no empezamos y ya estás diciendo que vas a pagar. Debes de pensar que vas a ganar y que tú vas a ganar 40 pesos. Imagínate, los 20 que ibas a dar y 20 que recibiste, ahora tienes 40. Tú debes de pensar, ahorita que ganemos le voy a disparar un helado a Alfredo. Tienes que tener esa mentalidad. No, que voy a perder y ya necesito cambio. Y muchas veces tenemos esa mentalidad, hermanos, de que voy a jugar pero voy a perder. Y cuando nosotros entramos a algo, hermanos, ya pensando, ay, bueno, voy a perder, mejor no juegues. El Señor dice, si vas a entrar, es que tienes que entender que fuiste llamado para ganar, de tal manera que ganes, ¿sí o no? ¿Estás dispuesto a ganar o a perder? O alguien dirá, seré un buen perdedor. No. Alguien dijo que a lo mejor el Señor era de Jalisco. Porque cuando pierden, ¿qué? Arrebatan, ¿verdad? O sea que no estamos acostumbrados a perder. Debe de estar eso en nuestra mente, de que no vamos a perder, sino fuimos llamados para ganar. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de esa carrera, de que usted fue llamado para correr en el cristianismo, Hermanos, pero muchas veces van a venir conflictos a su vida que lo va a desanimar. Va a venir tiempos de cansancio. Va a venir tiempos de aflicción. Y que muchas veces nosotros vamos a decir: Señor, yo ya no quiero correr, o ya no puedo correr. Siento que el corazón se me sale, siento que estoy fatigado, ya no quiero correr. Y sabe que una de las cosas que más me llama la atención es que el Señor dice: tienes que correr, tienes que seguir corriendo. Dice ahí en Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, 7. Fíjese, la iglesia empezaba ya a correr, y en Gálatas 5, versículo 7 dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice el apóstol Pablo que la iglesia estaba corriendo bien, pero aquí dice: ¿quién os estorbó para no seguir corriendo? O sea que hay estorbos, hay obstáculos, se llaman carreras de obstáculos. Hermanos, cuando tú tienes que ir corriendo, y aparte de ir corriendo tienes que pasar algunas vallas, o una de las carreras, hermanos, que se hacen son las carreras de motos, ¿verdad? Donde son en montañas, pero son con situaciones difíciles de lodo, de piedras rocosas, ¿verdad? Donde tú tienes que atravesarlas. Y bueno, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, una imagen ahí que está diciendo el apóstol Pablo: ustedes iban corriendo bien. Ahora, la iglesia iba corriendo bien. ¿Qué le pasó? De repente tú empiezas a correr bien y empiezas, hermanos, a caminar en el Señor, y de repente pueden pasarte cosas y pueden sucederte ciertas situaciones en tu vida que la gente te va a llegar y te va a decir: mira, yo creo que desde que tú estás yendo a esa iglesia te está yendo mal. Mejor deberías de seguir igual como ibas, no, te la llevabas bien campechana. O sea, no, ¿para qué te metiste ahí? Es más, en algunas ocasiones hasta le van a decir: la virgencita te está castigando. ¿Sí o no? Y entonces uno empieza a decir: sí, a lo mejor sí, por eso me está pasando esto, mejor me aparto. Y hay gente que se aparta. ¿Cuántas veces no hemos oído que hay hombres que su esposa le dice: mira, tú sigues siguiendo ese lugar y olvídate de mí? ¿Y qué dice? No, mejor no, pues ¿cómo me voy a olvidar? Yo he compartido la palabra a algunos compañeros y ¿sabe lo que me dicen? Yo tengo ganas de ir ahí, pero ¿sabes qué? El problema es mi esposa. Si mi esposa me dejara, yo iría. Imagínense, aparte mandilón, ¿verdad? Ay, ¿cuántos mandilones hay aquí? Uno sincero, dos sinceros, ¿verdad? ¿Ah? Pero en Cristo, hermano, pero en Cristo, ¿no? Pero sabe que Dios, hermano, permite muchas cosas que vengan a nuestra vida para conocer nuestro corazón. Usted a lo mejor pudo haber venido a Cristo porque dice: Dios me va a solucionar todos mis problemas, Dios va a hacer esto, Dios. Y cuando tú, hermano, empiezas a caminar y a lo mejor no ves claro, ¿qué sucede? Muchas veces la gente se regresa. Yo les he platicado de un hombre que era un hombre próspero, y él empieza a buscar a Dios y empieza a vivir situaciones difíciles. Dios empezaba a limpiar la vida de ese varón, pero de repente él se aparta de Dios y vuelve a regresar a lo que él estaba antes y a vivir como antes. Y un día me lo encuentro, pero quebrado, acabado, hermanos. Y le digo: ¿por qué no sigues al Señor? No, yo cuando empecé a buscar a Dios me iba, pero bien mal. Le digo: ¿y ahora que te apartaste te va bien? No, pues no, no me va bien. Dice: pero al menos no me muero de hambre. ¿Usted cree que Dios nos llamó a vivir muertos de hambre, hermanos? Pero muchas veces Dios va a permitir obstáculos en tu vida. El Señor, cuando habló a la iglesia y le dijo a sus apóstoles, les dijo: es imposible, escuche bien, grábelo en su memoria, Es imposible que no vengan tropiezos sobre estos, o sea, refiriéndose al rebaño, al pueblo de Dios. Les dijo a sus apóstoles, es imposible que no vengan tropiezos sobre estos, o sea, es parte del crecimiento. Pero Jesús dijo, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de estos. O sea, el crecimiento, la situación que puede pasar en la iglesia, hermanos, es necesario que nosotros pasemos por pruebas y luchas. Es necesario que atravesemos por esto. Pero hermanos, debemos de entender que es parte del plan estratégico de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere puros campeones. ¿Sabía eso? Dios quiere puros campeones. Ahora, ¿cómo está eso? Si muchas veces nosotros hemos sido, hermanos, un fracaso en la vida. Pero cuando vienes al Señor, Dios dice, tú eres más que vencedor. Cuando nosotros vemos en la palabra, hermanos, que en Romanos 8:28, cuando dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos llamados a ser vencedores, a ser ganadores, está diciendo que nosotros ya se nos dio ese lugar, ya se nos dio ese título. A mí una maestra en la secundaria me impresionó y se me quedó bien grabado. Porque cuando ella empezó y dio su clase, ella algo que dijo que me sorprendió, dice, quiero decirles que todos tienen 10. Y yo, ay, por primera vez tengo un 10. Y dijo la maestra, sí, todos tienen 10. Al llegar aquí a la clase, todos tienen 10. Dije, órale, la primera vez que tengo un 10. Pero dijo, ahora les toca a ustedes mantener ese 10. Si usted sigue trayendo su tarea, trayendo sus exámenes y haciendo todo, ustedes van a permanecer con ese 10. Y pues ya así como que nos desinfló. Pero el Señor nos está diciendo que usted y yo somos más que vencedores antes de que empecemos la batalla, antes de que empecemos la carrera. Y bueno, pues dice la palabra del Señor también que nosotros tenemos que correr legítimamente, de tal manera que nosotros alcancemos la corona. ¿Qué está diciendo el Señor? O sea, ¿que se puede hacer trampa? Por ahí tenemos una imagen de un hombre que hizo trampa, hermanos. ¿Verdad? Ahora sí, mírenlo. ¿Lo reconocen? Mire, ese hombre organiza un maratón e invita a todos a correr y él es de los principales que están ahí. ¿Cuántos supieron de esto? A ver, levanten la mano los que supieron de este evento. ¿Ah? Y lo organiza y empieza a correr y todos, ah, bravo, ¿verdad? Un político corriendo y poniendo el ejemplo a los mexicanos que debemos de correr, ¿verdad? Y aquí se ve, hermanos, que pues empieza la carrera y ahí va corriendo y todos, pues de repente se pierde. Pero hay alguien que le sigue la pista y eso nunca se imaginó. Hubo un periodista que dijo, no, yo lo voy a seguir hasta que acabe. Y de repente lo ve que se sale. Y dijo, bueno, va a tomar agua. No, se sale, se sube a un carro y después de las 20 horas regresa, pero al principio de la meta y se baja bien campante y ahí lo ve corriendo ahí, bien cansado, ¿no? Y todos, pero, ¿y qué creen? Que ganó, le dieron el premio, la medalla y todo y de repente, pues ya después el periodista dijo, no, pues aquí tengo una lana. Se lo vendió a una televisora y la televisora que lo saca. Imagínense, y dijeron, no, este no es un ganador, este es un tramposo. ¿Ah? Y hay muchas veces que dentro de nuestra mente hay como una mentalidad de ser tramposos. ¿Cuántos son tramposos aquí? A fuerzas quieren ganar, pero con trampas. ¿Ah? ¿Cuántos tramposos hay aquí? Cuando echan voladitos, ¿qué pides? Sol. No, no, no se vale. Otra vez. Oye, ya gané. Otra vez, otra vez. Dos o nada. No, pues si ya gané. Dos o nada. ¿Sí o no? Ya gané, ya te gané. No, no, no. Otra vez. No, no, ya perdiste. ¿No? Pero a fuerzas, hermanos, quieren ganar con trampas. ¿Ah? Sí, sí, sí. Hay gente que es tramposa, ¿no? Y Dios nos habla que corramos la carrera legítimamente. Ahora yo quiero decirle, dentro de hermanos, de una carrera, hay muchas veces que usted va a llegar a fatigarse, a cansarse, y muchas veces las rodillas se van a doblar. Muchas veces se van a doblar las rodillas y vas a caer. Y muchas veces, hermano, nosotros podemos estar ahí caídos y pensar que ya está acabado todo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he aprendido en la iglesia y de parte de Dios es que Dios es un Dios misericordioso. Yo les he platicado que en alguna ocasión, en esa necesidad de conocer de Dios y hambre de Dios, yo tengo unos primos que son, la mayoría de ellos son testigos de Jehová, y me invitaban, me decían, vente, vamos a ver una película. Pues órale, pues vamos. Y me llevaban al Salón del Reino, hermanos, a ver una película. Yo dije, no, aquí va a estar Rápido y Furioso o algo así. No, eran imágenes, proyecciones de lo que hacen los testigos de Jehová, y pues ya me aburría un rato ahí. Pero ellos decían, vente, vamos al cine, y me llevaban ahí. Pero me empezó a gustar algunas cosas. Pero cuando yo empecé a ver ciertas situaciones, a mí me llamó la atención. Me llamó la atención de que algunas personas se sentaban hasta atrás, y el anciano, porque así le llaman al dirigente, les decía, a esas personas que están allá atrás no les pueden dirigir la palabra. A los que están, a todos esos que están allá atrás, ¿verdad? A Rodolfo, al hermano, no, esos no los hablen. Ellos están atrás porque están castigados. Y, oye, señor anciano, ese es mi tío. ¿Cómo no le voy a hablar si es mi tío? Pues aquí no le habla. Porque si usted le habla, los corremos a los dos. Y muchos no le hablan. Ahora, ¿qué hicieron esas personas? Bueno, a uno lo encontramos de borracho. Y al otro, echándole ojitos a la de las tortillas. Y al otro, y a la otra la encontramos platicando con el carnicero. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Dónde está la bondad que habla Dios? Que si algún hermano fuera sorprendido en algún pecado, ¿qué dice la palabra? Vosotros que sois espirituales, la iglesia que es espiritual, los hombres que están al frente o la gente que se cree espiritual, ¿qué dice el Señor? Restáurale, ayúdalo, ámalo. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué si cayó? ¿Por qué lo dejas? ¿Sabe una de las cosas que en las últimas Olimpiadas, hermanos, que pasaron? Algo que impresionó a toda la gente es que un muchacho de, parece ser que era no recuerdo bien, parece que era de Guatemala o algo así, iba corriendo en la carrera y estaba a unos pasos para llegar a la meta, y el hombre se resbala, y yo creo que le sucedió algo en su rodilla, porque él se trataba de parar y se caía y no podía levantarse, y él estaba a unos metros de llegar a la meta, y se levantaba y no podía, y de repente se vio que un hombre se avienta de afuera de los palcos, se avienta y se mete a la pista, y va corriendo un hombre, ya estaba viejo el hombre, pero ahí va corriendo, y llega con este hombre y lo levanta y le dice, vamos a acabar la carrera, vamos a acabar la carrera. Y entonces, claro que los otros que venían corriendo lo rebasaron, pero a la gente no le impresionó eso. El que ganó ya había ganado, pero la gente estaba viendo a ese hombre que había caído, Y al hombre viejo que llegó con él y le dijo, vamos, sube, tienes que acabar la carrera. Y el hombre llegó y se puso en sus hombros, ¿verdad? Y le ayudó a subir y tenía que llegar. Y la gente se quedó parada, se levantó el público de ver esta situación. Y alguien dijo, ¿quién es este hombre? ¿Por qué lo dejaron pasar a la pista? Y alguien dijo, es su padre. Y le ayudó a terminar la carrera. Y este hombre, a todos le aplaudieron. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón lo que su padre le había dicho. Hijo, estás ya para terminar, termínala. Y no fue el ganador, ¿sabe? Pero se llevó los aplausos, se llevó la fama, se llevó todo. ¿Por qué? Porque en su corazón había dicho, tengo que terminar la carrera. Y su padre, hermanos, que había dicho, hijo, tú tienes que ser el que gane. Como sea, pero vamos a llegar. Y es lo mismo que Dios hace, hermano. Muchas veces, hermano, Dios te está diciendo, tienes que acabar la carrera. Te sientes tal vez cansado, tal vez tus piernas, tus fuerzas ya no te dan para más. Pero dice el Señor, tienes que acabar tu carrera. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Vamos ahí a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3, 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está diciendo que él está corriendo la carrera y que su mentalidad, su mente está, el propósito de él es llegar al premio. Y el premio es, hermanos, estar con el Señor. El premio que Dios nos va a dar al que corre, al que termina la carrera, está hablando acerca de que no importa las cosas que puedan ocurrirme, no importa las cosas que puedan pasarme, yo quiero seguir en esta carrera. Muchas veces hay cosas que te pueden desalentar. Hay cosas, ¿sabes qué? Que te pueden desalentar en tu vida. Hay situaciones, hermanos, que pueden herir y lastimar tu corazón. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir a Cristo. Muchas veces hemos hablado que nuestra mirada no esté en un hombre, que nuestra mirada no esté en el pastor, que nuestra mirada no esté a lo mejor el que está ministrando, el que ya tiene tiempo en la iglesia, que no debe de estar nuestra mirada ahí. Muchas veces Dios permite, hermanos, que a lo mejor tú has visto a una persona y la admiras, y Dios permite que caiga ese ídolo, que se te quite esa admiración y casi adoración por alguna persona, y Dios permite eso. Nosotros hemos hablado, hermanos, de que la iglesia no debe de seguir al pastor. Entendemos que mucha gente puede estar dirigiendo su mirada hacia un hombre, hacia algún líder. Pero quiero decirle que nuestra mirada debe estar en Jesucristo. Mi vida, la vida del pastor Juventino, la vida de otras personas o de otros pastores, como yo lo he dicho, mi vida está llena de errores. Mi vida está llena de hermanos, de cosas que a lo mejor no son perfectas. Esa es la realidad. Nunca nos presentamos como si fuéramos perfectos o fuéramos alguien a seguir, no. Sino que seguimos a Jesucristo. Pero cuántas veces cuando tú pones la mirada en alguna persona, en algún pastor, en alguna, tu fe puede decaer. Y eso, hermanos, muchas veces Dios lo va a permitir. En alguna ocasión yo me sentí así como defraudado, me sentí desanimado por haber puesto la mirada en una persona, en un hombre. Y en cierta forma me llevó así como que a desanimarme en las cosas de Dios y pensar, si esto a lo mejor el líder hace, entonces ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos imaginarnos nosotros? Si un hombre puede caer, si un hombre de Dios o que predica puede caer, entonces yo qué puedo esperar. Y muchas veces esta situación nos puede llevar a decaer, a pensar, bueno, pues si él cayó, entonces yo ¿por qué voy a seguir? Pero nuestra mirada a lo mejor no estaba en Cristo Jesús, estaba situada en un hombre. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que maldito el hombre, ¿qué? Que confía en el hombre y se aparta de Dios. Yo entiendo que nosotros tenemos una responsabilidad como de que llevamos un liderazgo en la iglesia y que llevamos un liderazgo en la vida, lo entiendo. Y que eso nos preocupa de tal manera que tratamos de vivir una vida recta, primeramente por agradar a Dios y por la otra, porque nosotros somos testimonio y ejemplo de mucha gente. Pero eso no nos hace, hermanos, que no podamos alguna vez caer. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, yo corro la carrera y trato de permanecer en esta carrera, y no sea que yo, después de que fui el que anunció la palabra, venga a ser rechazado. El apóstol Pablo sabía que podía haber alguna situación en su vida que podía decaer. Y hay cosas, hermano, que nosotros llegamos a cometer. Cosas que uno dice, ¿y eso qué es, pastor? Yo les platiqué, no vaya de chismoso, se lo voy a repetir otra vez. En alguna ocasión yo venía, iba a llegar a este lugar, y yo vi un hombre ahí enfrente que agarraba a una mujer como si fuera un hombre, y la agarraba así a puñetazos y le soltaba los golpes, pero así la rebotaba en la pared, y otra vez la mujer quedaba así, y el hombre otra vez agarraba y le soltaba. Cuando yo vi eso, me irrité tanto, hermanos, que me olvidé que yo era pastor. Yo agarré y fui y le di un empujón al hombre y le dije, ponte con un hombre. Y cuando le iba a soltar el golpe, no, dijo la mujer, no, ese es mi esposo, no le haga nada. Pero cuando yo ya estaba así, la gente estaba alrededor de mí. Y padre, ¿qué hice? ¿Qué hice, Señor? Y ya la señora de por ahí, bueno, una señora dijo, qué bueno que la defendió, y qué malo que la defendí. ¿Valió la pena? No valió la pena, la señora quería más. Chihuahua, la gente se me quedó viendo, sabía quién es. Y sabe, si nosotros tenemos estas situaciones, hermano, que a veces yo me desconocí, quiero decirle, yo me desconocí. Dijo, padre, ¿cuántas cosas no hay todavía aquí guardadas que no nos conocemos? ¿Y cuántas reacciones tenemos que no son tuyas, Dios? No son de Dios. Y que eso puede llevar, hermanos, a ser un mal testimonio para la gente. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que es una carrera y que, ok, alguno puede fallar, pero yo tengo que seguir. Si él cayó, yo sigo al Señor. En una ocasión, hermanos, en Estados Unidos, hace como unos 15 años, había un predicador de renombre y todos hablaban y que este pastor y que la predicación y el fluir y el Espíritu de Dios que está en él. Y en una ocasión se conoció, hermanos, que había dejado a su familia, y eso fue algo que derribó la fe de mucha gente, y muchos dejaron de seguir a Jesucristo. Pero muchas veces Dios, yo creo que Dios permite que pasen estas cosas para que se te caiga el ídolo y que tú puedas reconocer que donde debemos de poner nuestros ojos y nuestra mirada es en Jesús. Tú estás corriendo, pero tienes que ver hacia Jesús. Y cuando tú estás viendo eso, mira, hermano, muchas veces va a suceder que tú vas a correr y unos van a caer y otros ya no van a querer seguir, pero tú sigue al Señor. Yo quiero decirle que la persona que a mí me predicó en el metro y oró por mí, que yo sentí la presencia de Dios y un cambio completo, quiero decirle, ahora, el tiempo de hoy, no es cristiana. No es cristiana, no sigue a Jesucristo. Imagínese. Y puede ser así. Yo me he encontrado con mucha gente que creyó en Jesucristo, pero ahora han caído. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender, que nuestra meta, hermanos, es Jesucristo. Nuestro blanco perfecto es Jesucristo. No miremos al hombre, el hombre tiene muchos errores. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahí mantenga sus ojos. Ya vimos a este perdedor que fue ganador. Sí. Estamos en una carrera. Ahora yo quiero decirle que si usted está en una carrera, ¿va a ganar o va a perder? ¿Está para ganar? Bueno, a ver si podemos entrar ahí. A ver, ahí están los técnicos viendo. Bien, ¿cuál carro escoge? Es el carro que se roban más, hermanos. Ay, si no es rojo, es blanco. Ahora, ¿cuál escogieron, el rojo? Yo voy a escoger el blanco porque Cristo es pureza. Y bueno, todos escogieron el rojo, yo escojo el blanco. A ver, vamos a ver si alguien puede tomar el control del rojo y del blanco y a ver quién gana. Bien, ahí estamos. A ver si hay audio. A ver, vamos un poquito más adelante. Se está robando el blanco un poco. Que sea parejo, ¿no? Ahí, vamos a ver. A ver. Un poquito. Ustedes me quieren ganar ventaja, pero no, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿a cuál le van? Oh, no, ya no se vale, ¿no? Vámonos. A ver, los que le fueron al rojo y los que les vamos al blanco. Vamos ahí. Vamos a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Algo pasó. Algo sucedió. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Les dije, hermanos. Les dije. ¿Ah? Ustedes se fueron por el color. No se fueron por el motor. ¿Ah? Y es lo que debemos de entender. ¿A quién vamos a ponerle nuestra vida, nuestra confianza? A Jesús. ¿Eh? ¿Ya ve por irle al rojo? Perdió, me debe 100 pesos. Ah, eso no quedamos. ¿Ah? Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la paciencia, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo? Que tengo que correr una carrera, pero que tengo que quitarme de todo lo que me está asediando. Rodolfo, ¿quieres venir tantito? Ven, para que no te duermas, ven. Vamos a imaginar, ¿me puedes ayudar? Sí. Ah, gracias. Vamos a imaginar que tú eres un hombre de Dios, ¿no? Bueno, de hecho eres un hombre de Dios, ¿verdad? Y présteme su Biblia para que se vea más cristiano todavía, ¿no? O una más grande. ¿Quién trae una Biblia más grande? A ver, hermano, podemos verlo aquí con su Biblia. Entre más grande, más espiritual, ¿verdad? Así que podemos ver y vamos a suponer que estás orando. A ver, ¿cómo oras tú? Parado, sí. Sí, ahí sí. Ahí está. Sí, cierra. Bueno. No los abras. No lo sabrás. Él está orando, ¿verdad? Y él está buscando a Dios. Y el Señor dice, ve corriendo con esa paciencia. Pero ahora dice el Señor, quítate de todo aquello que te está asediando. Y de repente, abre los ojos, ve quién está pasando y ¿vas a seguir orando? Gracias. Regresa a la Biblia, ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que tú puedes estar buscando a Dios y estar caminando en una carrera y va a haber cosas que te van a estar asediando, o sea, van a estar buscándote para que tú no termines la carrera. Entonces, ¿cuántos tenemos problemas, hermanos, en que en esta carrera muchas veces no vamos a terminar? ¿Por qué? Porque puede haber una atracción para que tú te puedas salir de la carrera, como le pasó a Rodolfo. ¿Verdad? Él estaba bien entrado buscando a Dios y de repente faltó nada más que abriera sus ojos y algo pasó, dijo, no, ya no sigo orando. ¿Verdad? Puso en práctica de que no es tiempo de orar, es tiempo de accionar. Y sabe, muchas veces usted y yo nos puede pasar esto, que estamos en la carrera y va a haber cosas, hermano, que nos van a asediar, van a querer que nosotros nos quitemos de lo que nosotros hemos creído. ¿Usted cree que, hermanos, el diablo no va a poner un galán por ahí a las mujeres que de repente le cierre el ojo? ¿Usted cree que no hay? ¿Sí o no? Claro. Puede pasar aquel galán con su carrito de camotes y padre, ay, Señor, Dios, guárdame de toda la tentación. Con ese hombre podría correr una carrera rápida. Sí. Sí. Puede pasar eso en su mente. Claro que es una tentación. De igual manera al hombre, pueden venir muchas situaciones a su vida que puedan decir, Señor, después te pido perdón. Pero no es lo mismo, no vas a poder correr igual. Y eso es lo que Dios nos dice, hey, quítate de todo esto que te está asediando, porque no vas a poder correr la carrera. Van a venir situaciones, hermano, que nos van a tratar de derribar. Van a haber situaciones que nuestra vida nos van a lo mejor hasta lastimar y a decir, yo ya no sigo con esta carrera. ¿Cuántas veces la gente por lo que le está pasando deja a Cristo? Ahora, hermanos, el libro de Apocalipsis termina diciendo acerca de los premios, galardones para aquellos que, dice la palabra, y a los que vencieron, y a los que vencieron, a los que ganaron, a los que triunfaron. Está diciendo de gente que fue ganadora, que hermanos no se ponchó, gente que no se desanimó, sino que de alguna manera se esforzó en seguir en el Señor, que a pesar de haber visto situaciones difíciles en su vida, siguió adelante. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, el mismo apóstol Pablo, versículo 7, desde el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sabía de qué manera iba a morir. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está hablando acerca de que llegó el tiempo en que, hermanos, el propósito con el cual Dios lo había tomado, él dice, he acabado la carrera. Y nosotros lo vemos como un hombre, como un apóstol, que se establecieron varias iglesias y que de alguna manera nosotros vemos que él ha tenido éxito en su vida como cristiano y él dice, he acabado la carrera, he ganado la batalla, he sido yo un vencedor en mi vida. Dios me ha dado esa oportunidad de ser vencedor y de ser triunfador. Y algo que él dice aquí, hermanos, es que fue una carrera y él ha terminado y ha ganado la batalla. Imagínese, que nosotros un día, hermanos, nosotros podamos decir: Señor, he acabado la batalla. Por más obstáculos que hubo en mi vida, por más tropiezos, yo no me aparté, yo seguí en tu camino, tal vez caí, pero me he levantado y ahora te estoy siguiendo, no me he desanimado, sigo adelante, a pesar de las situaciones que yo he visto, a pesar de las cosas que yo he pasado, he seguido, he permanecido en ti, he caminado contigo, Señor, y he terminado la carrera. Y el apóstol Pablo habló algo que le dice a los filipenses, es que en esta carrera él ha tenido un secreto, y ese secreto ha sido Jesucristo en su vida. Él en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo he pasado y lo he aprendido y he soportado porque en Cristo lo he podido. Si usted entiende esto, hermanos, es algo que el apóstol Pablo está diciendo: he sabido estar en la abundancia y he estado en la escasez, he sabido estar en bendición y he estado en necesidad, y a todo me he acoplado, en todo he podido estar, dice, porque Jesucristo es mi fortaleza. Cuando Jesús hablaba del ministerio y del servicio, hablaba, hermanos, acerca de que él podía permanecer en cualquier ámbito, en cualquier lugar, y soportar cualquier cosa que tuviera que padecer por Cristo Jesús. De soportar las aflicciones, de soportar, hermanos, los rechazos, de soportar los piedrazos, de soportar todas estas cosas, pero él pudo permanecer en esto. Yo algo que les decía en alguna ocasión a algunos hermanos es que, mire, cuando usted viene a Jesucristo, usted tiene que tener un corazón como el de Jesús. Cuando Jesús se dirigía, hermanos, hacia un pueblo y a Samaria, se acercó a algunas personas y le dijeron: Señor, queremos ir contigo. Y él les dijo: los pájaros tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas donde estar, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea que Jesús iba a aventar algunos días a lo mejor a estar durmiendo ahí en el desierto, ahí en el frío, y por amor a los de Samaria él iba a pasar todas estas situaciones. Lo mismo que el apóstol: tengo un corazón para servirte donde sea, donde pueda y donde quiera, Señor. Y es algo que Dios nos enseña, hermanos. Si Dios nos llamó, tenemos que aprender a soportar todas las situaciones y tener un corazón hasta de evangelista y de soportar todas las situaciones que pueden estar, aún en el trato. En algunos lugares donde hemos ido a predicar, usted crea que no todo es bonito. Hay algunas veces que algunos pastores me invitan a predicar porque los de la congregación le dijeron: invítalo a predicar. Y como viene de Dios, yo voy. Pero cuando termino de predicar, créame que me he buscado un enemigo y es el pastor. Porque ha hablado la verdad. Y hay gente que a veces hasta, porque el pastor les dice: ni los saludes, no me nos saluden. Pero nos hemos aventado a predicar la palabra de Dios, a compartir la palabra del Señor, por amor a Dios. Amén. Y eso nos va a llevar. Ay, yo creo que lo que Dios está haciendo en su vida y en mi vida, hermanos, es algo que Dios nos está llamando y nos está impresionando. ¿Y cuántos sienten pasión por servir a Cristo? ¿Tiene pasión? ¿Y está dispuesto a servirle donde sea? ¿Donde sea? ¿Seguro? No me vaya a ser como un hermanito que me lo llevé a Oaxaca. No, fue en Acapulco. Ese día nos dijeron los hermanos: quédese aquí con nosotros. Nos quedamos en su casa. Pero su casa no era una gran residencia, era una casa de paja. Y bueno, aquí está la cama. Y yo llevaba a algunos hermanos. Y una camita chiquita, ¿verdad? Individual. Y dije: yo me quedo en el suelo, tú, hermano, duérmete ahí en la cama, ¿verdad? A uno de ellos le dije: tú duérmete en la cama, yo me duermo en el suelo. Y me dice el hermano: pero aquí hay alacranes, hermano. No, mejor me duermo en la cama, ¿no? Tú bájate al suelo. Pero hubo uno de los cristianos, de los hermanitos, que dijo: hermano, yo soy hijo de un rey, ¿y cómo me voy a dormir en el suelo? Pues nada más hay esto, cuate. Si no quieres, pues regrésate. Pero muchas veces, hermano, no estamos dispuestos a eso. Y muchas veces Dios te va a llevar a eso. ¿Para qué? Para que aprendas. Pregúntenle a Yuri lo que ha padecido, ¿eh? Lo que le ha pasado por andar predicando a Cristo en sierras. Dice: yo nunca había caminado. Y luego se lleva sus zapatillas. Y los hermanitos la llevaron. Ay, estos hermanitos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Se aprende a amar a Dios ahí. Valoras lo que Dios te ha dado y amas más a Dios. En alguna ocasión ahí en Perote nos dijeron: hermanos, les vamos a preparar su suite. Bueno, pues ya. Llegamos allá a Perote y nos dieron nuestra suite. Era un cuartito sin vidrios, ¿verdad? No tenía, en las ventanas tenía unas, ¿qué tenía? Una sábana y un friazo que hacía. Pero aguantamos eso, Señor. Y la bendición de Dios en la iglesia, hermano, tremenda. Ahora ese es el pago, hermanos, que Dios da, que Dios nos permite ver su gloria y su poder. Hermanos, y que no importa las situaciones que tú puedas estar padeciendo, y que allá no va a haber hamburguesas y que no va a haber televisión, ¿no? Y usted tiene que amar a Dios, aprender a amar a Dios, a tener un corazón sincero. Y esto es cuando el apóstol Pablo dice: he sabido estar donde sea, he sabido vivir en la abundancia y también en la escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si usted está dispuesto, hermanos, para servir y seguir la carrera y la batalla, y aparte de que está en la carrera, ahora alentar a otros que sigan en esa batalla, hermanos, es lógico que usted y yo vamos a tener más tropiezos. Si tenemos tropiezos al empezar la carrera, ahora imagínense al que usted aliente a otros a seguir la carrera. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores. Ahí en 1 de Pedro 5:10. ¿Ya está usted ahí? Mas el Dios, ¿ya está usted ahí? Lo espero. Ya los que no encuentran la Biblia, les voy a dar una sorpresa. Aquí está puesto, aquí adelante. Más rápido, ¿no? Despierte a la hermana, dígale, ya está. Ya la encontramos acá, ya la encontró Víctor, ¿verdad? Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde? A usted y a mí nos llamó, aunque usted no lo crea, Dios te llamó. Tú tienes un propósito y un plan en las manos de Dios. ¿Amén? Alejandro, ven tantito. Ven, ¿te avientas a venir? Yo sé que muchos no lo conocen. Él vino el jueves, pero venía bien tomado. Y algunos dijeron: me quedo por si matan al pastor aquí. Pero hoy viene diferente Alejandro. Y Dios te llamó, Alejandro. Dios tiene un propósito contigo. Y te amamos, Alejandro. Gracias, Alejandro. A ti sea la gloria, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué va a hacer Dios? Después de que has padecido un poco, Él te está perfeccionando, Él te está afirmando y Él te está estableciendo. Así que vale la pena seguir en esta carrera, vale la pena seguir adelante, hermano. Joven, vale la pena levantarte y seguir a Jesús. Vale la pena seguir en esta carrera. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que le digas al Señor: Señor, fortalece mi vida. Dile al Señor: Señor, fortalece mi vida. Quiero seguir en esta carrera. Quiero caminar en esta carrera, Señor. Quiero seguir adelante, Señor. Quiero seguir adelante, Dios. Señor, yo quiero seguir. Yo quiero caminar contigo. Dile al Señor: Señor, yo quiero. Dame tu fortaleza, Señor, para seguir adelante. Que no caiga, que no me desanime, Señor. Señor Dios eterno, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que hoy podamos decir: mas el Dios de toda gracia os perfeccione, fortalezca y establezca. Te entrego mi vida, Señor, y nos declaramos, Señor, débiles delante de ti, sabiendo que la fortaleza viene de ti, Padre eterno, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas fortaleciendo a tu pueblo y que tú sigas, Señor, mi Dios, ayudándonos para seguir, Señor, en esta carrera, Padre, que muchas veces ha sido difícil, Señor, pero te pedimos que tú, Señor, mi Dios, te glorifiques. Y hoy declaramos, Padre eterno, Señor, que tú, Señor, te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor, de nuestras vidas. Al Dios de toda gracia, al que nos amó. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione. Decláralo al Señor. Y afirme, fortalezca y establezca a sea la gloria, a Él sea el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y esa Alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres nuestra fortaleza, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios.